importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El representante en este país del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el español Carlos Carrera, ha destacado que solo el 60% de los hogares dominicanos cuentan con la triada de agua, jabón y un lugar para lavarse las manos dentro de las viviendas, descendiendo a solo el 28% en los hogares más empobrecidos. Carrera precisó que en un documento enviado por su oficina dice que estos datos fueron arrojados por la E-Hogar, que produce la Oficina Nacional de Estadística con el apoyo de la Agencia Global. El diplomático agregó que estas estadísticas resaltadas por la UNICEF identifican que en todo el mundo, alrededor de 3 de cada 10 personas, unas 2.300 millones, no tienen instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en el hogar. Esta situación es aún peor en los países menos desarrollados, con más de 6 de cada 10 personas sin acceso a la higiene de manos básica, indicó el comunicado. Finalmente, el organismo, no obstante, destacó que los datos más recientes revelan que ha logrado algunos progresos desde el año 2015. En este orden, también reveló que la población mundial con acceso a la higiene de manos básicas en el hogar ha aumentado de 5.000 millones a 5.500 millones, del 67 al 71% de los habitantes del planeta. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad, águila roja. Navidad, águila roja. Navidad. Y que se sienta. Ah, en octubre, en diciembre. El café de la mañana. Quisiera un arado que los empuñara. Quisiera... nuestro parrandón, para que se alegre nuestro parrandón. Dale a la tambora bajo la matica, dale a la tambora bajo la matica, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita. Eduardo Dávila, la lechona para la vida. ¡Que viva la niña luz! Nuestro parrandón, ay. Dale a la tambora bajo la matica, dale a la tambora bajo la matica, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita. Traigo tu aguinaldo, llegaron las Pascuas, traigo tu aguinaldo, llegaron las Pascuas, besos y abrazos para las muchachas. Y abrazos para las muchachas. ¡Ay! Dame tu aguinaldo bajo la matica, dame tu aguinaldo bajo la matica, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita. Bueno pues muchacho, me voy con dolor, bueno pues muchacho, me voy con dolor, porque no lo llevo para donde voy. Llevo para donde voy. Bueno pues muchacho bajo la matica, bueno pues muchacho bajo la matica, verano con ella y ella fresquecita, verano con ella y ella fresquecita. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, no se olvide que en el próximo 2024 vamos a tener nuestra carroza latinoamericana en el desfile. Entonces, ya Víctor Martínez, el popular príncipe, está en el diseño, pero ustedes podrán inscribirse para participar, porque aunque lo lidera Adiva, que es la Asociación de Dominicanos de Vitoria-Gasteiz, usted puede participar tranquilamente sin ningún tipo de inconveniente. Es que esto no es algo privado para nada. Ustedes pueden comunicarse con el 626-83-2262. Gina Fernández, que era presidenta de Adiva, 626-83-2262. Y este fin de semana va a haber otra actividad. Estoy esperando que me notifiquen los muchachos qué actividad hay este fin de semana, porque estuvimos donde la actividad del fin de semana fue donde el Bar Lorea, ahí en con Cami. Entonces pueden llamar a la presidenta, dice, oye, nosotros queremos bailar, queremos participar. Esto es abierto para todo el mundo, No se trata de que es que vamos a crear una para nosotros. No, se trata de participar con lo que hay. Lo digo yo pues con todo respeto, que cada uno podrá pensar lo que quiera, ¿no? Pero si ya tenemos el permiso, hablando de los latinoamericanos, ya Diva ha empezado a hacerlo, pues si quieres participar, es eso, participa. ¿O qué quieres? Participar, participa. 626-83-2262. Ahí pueden localizar a Gina y ella inmediatamente les cuenta cómo es para que participen en el desfile 2024 que vamos a tener en los carnavales. De modo que ponte pila si quieres participar. Por ejemplo, yo sé que a Joanita Ruiz ya le encanta todo lo que es la participación de esto. Me imagino que estará ahí con Juan Carlos, con su esposo. Todo, que de eso se trata, que todos participemos a un solo, 11-22, ya vengo con el horóscopo. A ver, de una vez, venga.

es por este micrófono, ángel, hombre. Te parece nuevo, ¿no? Hágale. Tercer y último bloque del horóscopo para el día de hoy. Nos vamos con Sagitario. Sagitario. No importa qué tan difícil sea el camino para llegar a la meta, tú tienes inteligencia, actitud positiva y fortaleza para lograrlo. El ángel Azrael es poderoso y estará a tu lado en esta transformación. ¿Azrael? Seguimos con Capricornio. El mejor Capri. La vida te pide que tomes decisiones inmediatas para que logres alcanzar tus metas y así puedas ayudar a otros a seguir adelante. Mm-hmm. El ángel Miguel te protege de todo mal y estará a tu lado siempre que lo necesites. Miguel metió un ladrillo el otro día. Vamos con Acuario. Acuario. Deja a un lado el pasado y no permitas que te llenen de ilusiones. Centra tu vida en lo que importa, la familia, el amor y la prosperidad. Gabriel es el ángel guardián que todo lo puede. ¡Gaby! Y con fe. ¡Gaby! Nos vamos con Piscis. ¡Piscis! Necesitas liberarte de ataduras para transitar el camino de la prosperidad y la armonía y no lo vas a lograr si no pones de tu parte. Fuerza de voluntad. Pide al ángel Zadkiel que te guíe con su luz. Y por hoy, los maestros ascendidos, los ángeles y las ánimas benditas te dicen: sé feliz y ama con el corazón. Sigue con nosotros aquí, en el Café de la Mañana. Hoy se hizo culo santo raro usted. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Aquí está el negro grande de Buenaventura, Jimmy Sa, la primera dama. Adaptación de una canción de acá. Sin tocar la puerta ella entró y se quedó. La primera dama está mejor. Sin tocar la puerta ella entró y se quedó. La primera dama es la mejor. café sabe mejor. Pruébalo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Tienes el pelo, nubla todas las estrellas, se ha detenido mi tiempo, se ha acabado mi primavera, bebo tu dulce veneno, lo pruebo y provoca la lluvia, ciego de tu sentimiento. Me ahogo en el mar de tu duda, porque las penas con rumba son menos pena morena. Mi corazón se derrumba, es un castillo de arena. Yo ya no vivo en tu alfombra, yo vivo donde tú quieras. Confúndeme con tu sombra, quiero quemarme en tu vera. No es que no te eche de menos, es que se me te veo, se me pudre la mirada y pienso que soy un enfermo. Necesito medicina, un par de dosis de besos antes de cada comida, porque las penas con rumba son menos pena morena. Se derrumba, es un castillo de arena. Yo ya no vivo en tu sombra, yo vivo donde tú quieras. Confúndeme con tu sombra, quiero quemarme en tu vera. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá siguen avanzando y hoy se juegan para la CONMEBOL, Confederación Suramericana de Fútbol, 5 partidos intensos por la fecha número 4. Hasta ahora solo Argentina ha conseguido triunfos en sus primeros 3 partidos y se posiciona como líder con 9 puntos. Otras 2 selecciones se mantienen invictas, son ellas Brasil y Colombia. La única diferencia es que estos equipos ya registraron empates. Brasil tiene 2 victorias y un empate y es segunda con 7 puntos. Colombia ocupa el tercer puesto con 5 puntos tras una victoria y 2 empates. Cuarto, quinto y sexto lugar lo ocupan Uruguay, Chile y Venezuela con 4 puntos. Séptima es Ecuador con 3 puntos. Octava y novena son Paraguay y Perú con 1 punto y décima es Bolivia sin puntos. Así pues, la cuarta jornada la van a disputar en primer lugar Venezuela, que recibe a Chile. Paraguay enfrentará a Bolivia. Ecuador espera por Colombia. Uruguay lo hará con Brasil y Perú enfrentará a Argentina. El joven joven ciclista británico Joshua Tarling del equipo Ineos Grenadiers se ha impuesto en la crono de las naciones disputada en Les Carris sobre 45.4 kilómetros por delante del gran favorito, el belga Remco Evenepoel del equipo Soudal Quick-Step. Tarling, de 19 años, cubrió el recorrido en 52 minutos y 2 segundos a una media promedio de 52 kilómetros a la hora, con 13 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel. El triunfo se lo jugaron estos dos corredores porque el tercero, el suizo Stefan Bisseger del equipo Education Easy Post, llegó a 1 minuto y 10 segundos. El ciclista británico ratificó su magnífico estado de forma 3 semanas después de proclamarse campeón europeo de la especialidad y sumó así su cuarta victoria en su primera campaña como profesional. Tarling, que relevó en el palmarés de la prueba al suizo Stefan Kung, ganador de las dos pasadas ediciones, es el primer británico que gana desde que lo consiguió David Millar en el 2010. La sesión número 141 del Comité Olímpico Internacional COI aceptó ayer en Bombay que el programa deportivo de los Juegos de Los Ángeles incluya los 5 nuevos deportes propuestos por el comité organizador. Estos deportes son lacrosse, cricket, béisbol, softball, squash y fútbol americano. Los dos primeros fueron alguna vez olímpicos hace más de un siglo. El béisbol ha entrado y ha salido de los juegos varias veces desde 1992 y el squash y el fútbol americano se van a jugar una versión especial de Tokio o bandera sin contacto que serán una gran novedad. La sesión votó en bloque la propuesta angelina a mano alzada y la aprobó por amplia mayoría con solo 2 votos en contra. Estos deportes se aceptan solo para la edición del 2028 y no está garantizada su continuidad en futuras ediciones. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Aire Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Levántate con el café. El café. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejar nada guardado. Los besos que no te di te los hubiera robado. Con los ojos colorados. No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. Por eso dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. La miré y estaba bailando sola, me pegué y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena solo dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estés tomando, la palabra no mide. Hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvidé.

y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a arrepentir. Comencemos por bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto te amo al oír. Deja atrás los prejuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vuélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas, te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores de la. Es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. 11:56, nos vamos. No se olvide que estamos orinando para la 96.0 en Santiago de Cali, Oriente Estéreo. Allá son las 4:57, van a ser ya las 5 de la mañana. Doña Margarita, la señora de las arepas, ya está haciendo arepas, de modo que qué bien. Oiga, me le he pasado, güey, porque resulta que salió una imagen del VAR en partido Cali América, ¿no? Un golazo de Águila Lai, el Chilo Sandoval. La definición fue espectacular. Pero como con esto del VAR tiran líneas, que si un centímetro, que si un pelo, que dijeron que era, había fuera de lugar. Pero esta toma yo no la había visto. Y la he montado, ¿no? Simplemente como, bueno, y entonces ¿a quién se le cree o qué? Ahí han salido un montón de llorones. Claro, la necesidad obliga a llorar, ¿no? América ya clasificó, el problema es el Cali. Que vuelvo y le digo, el problema del Cali no es de técnico. No tenía que haber sacado a Pinto. El profesor de la Pava es muy bueno. Es que tiene una nominita. Es la verdad. Un montón de muchachos que, mire, por lo menos tres o cuatro de esos agarraron todo el partido a repartir leña, o parecían a Bermúdez, a Osvaldo Calero. Estoy hablando de jugadores que pegan, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo se llama? Busquets, Pepe. Sí, parecía el desfile de los hacheros, hermano. Es un equipo